card and she talks. $10 was. Very serious. ¿Qué, nos echamos un periquito o qué? ¿Qué pasó, güey? No me confundas. Culo, ¿a poco no le dices a eso? No, a mí nomás me gusta la coca, la mota, el cristal, la chiva, el cemento, el tiner y el crack, aguarrar, resistol, también PCP, caldo de sopilotes y hongos alucinantes. Y todo lo que apendeje. Así es que a mí no me apantallas, pinche vato hediondo. Ahora empieza lo mero bueno, compas. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Escucha, Radical Sonoro. Escucha, Radical Sonoro. Soy Musa de los Agua Bendita. Un saludo para el programa Radical Sonoro. Ah, aquí Fita, 13 segundos. Oye, os mando un saludo y un abrazo enorme a Radical Sonoro, que sois la hostia, hombre. A seguir así. Abrazo fuerte. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, desde cualquier parte del mundo donde nos estés escuchando. Volvimos, por fin volvimos de las vacaciones, de tirarnos en la playa. No, mentira, no fuimos a la playa, pero bueno, volvimos a descansar 2 o 3 meses fuera del aire. Para mí se pasaron súper lentos, tío, porque yo quería volver. Pero bueno, nos tuvimos que tomar nuestro tiempo de receso y bueno, hemos vuelto en este episodio número 69, o no será 69, la verdad que no me acuerdo qué número es, ahora te lo voy a decir. Pero bueno, lo dicho, hemos vuelto y volvemos con muchas ganas y con buenos invitados esta noche. Justicia, justicia, en el país de Alicia. Justicia, justicia, Bueno, nos acompaña un servidor de este programa, conocedor del género punk como nadie, el señor DJ Suburbia. Tampoco así. Bueno, hay que darle mérito al mérito. Saludos, saludos. Buenas noches. Bueno, buenas tardes. Todavía aquí. Sí, aquí está de día, por lo menos. Eso. Bien, pana, bien. Contento de estar aquí. No tener que estar currando una mierda esa, pero bueno, bien. Y también nos acompaña un gran amigo, el señor Matías. El vocalista de una banda mítica del punk venezolano de los años 86, por ahí sería. Por ahí, sí. Entre el punk. De hecho, ellos. Fue una banda pionera dentro de ese estilo en Venezuela, que no había bandas de ese tipo, el señor Matías de Toque de Queda. Gracias, de verdad, muchas gracias y agradecido, valga la redundancia, de estar aquí con ustedes en Radical Sonoro. Esa es. Y aparte, hoy en el plato, diríamos plato fuerte, vamos a hablar con Lucho, que es vocal, bajista de la banda Ataque 77 y tiene una banda que se llama como solista, bueno, está como solista, llamado Lucho al Ataque, que estuvo girando aquí en España y se devolvieron antes a Argentina porque hubo dos fechas en España que se cayeron de última hora y se tuvieron que devolver. Pero bueno, vamos a hablar con ellos vía telefónica, con el señor Lucho allá en Argentina. Lo que iniciamos, la banda que hemos comenzado esta noche se llama Sartenazo Cerebral. Esta banda nos llegaba desde Avilés, Asturias. Siguen en activo, fundados en el año 2012. Y como hemos escuchado, su género evidentemente es el punk rock. Esta banda sacó su primer EP llamado Primero Síntomas en el año 2013. Y después sacaron en el 2014 lo que se llamaría su primer trabajo, ya en formato disco, llamado Sartenazo Cerebral. Aparte de eso, sacaron en el 2015, entre el 2015 y el 2016, Actividades Extraescolares, Ciudad Cloaca, entre el 2017 y el 2018, y en el 2020 sacaron Circocracia. Pues hemos iniciado esta noche con esta banda que nos llegaba desde Avilés, esta banda de punk rock. Por cierto, en este tema que hemos que ha sonado, colaboró el señor Evaristo Páramos de Polla Rico, que no lo va a conocer. Ah, no, totalmente. Y bueno, el tema era Injustice for All, Injusticia para Todos. Bueno, ¿sabes qué? Como vamos a entrar rápido con la entrevista con Lucho, porque por problemas de tiempo, vamos a colocar un tema de Ataque 77, San Fermín. Ese tema que habla de los toros, de que le da un buen repaso a eso de las corridas del toro. Vamos a escuchar Ataque 77, el tema que vamos a colocar se llama San Fermín. Get out! espina dorsal, te clava los cuernos en la espina dorsal, te clava los cuernos en la espina dorsal. Caído tradicional. Mil cosas que dije ayer hoy me hacen reír. Mañana me burlaré de lo que hoy pude decir. Y entonces, ¿por qué insistir? ¿Por qué insistir? ¿Por qué insistir? ¿Por qué insistir? ¿Por qué insistir? ¡Despiporre! Hola, buenas. Somos los Bogavantes con Tirantes y mandamos un saludo a todos los oyentes de Radical Sonoro. ¡Ué! Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, a través de sevenroadradio.com. Y teníamos un par de temas, bueno, tres, hemos escuchado cuatro temas. Estuvimos escuchando San Fermín, después Combate, Armas Blancas y Ángeles Caídos. Y vamos a intentar contactar con Lucho vía telefónica desde Argentina, a ver si nos contesta. Estamos llamando a Lucho, bajista de esta banda Ataque 67, que estuvo por aquí como Lucho al Ataque, en un proyecto independiente que tenía él. A ver si nos contesta. A ver por ahí. A ver si al teléfono está el señor Lucho. Ya no contesta el Luchito. Bueno, mientras que a ver si nos cae la llamadita, Matías, dígame. ¿Tú conocías a esta banda? No, en realidad no, pero me parece, lo que escuché me parece muy buena. Bueno, José sí lo conocía. Sí, vale. Ataque 77, una banda que se fundó en Buenos Aires en el año 87. Vamos a intentar de nuevo, a ver. Si no, seguimos con el programa y hablando. Oye, por cierto, ahora vamos a abrir un debate aquí. He visto por ahí un vídeo de la historia del puente de Venezuela. Excelente, excelente. De verdad. Una propuesta interesante. Una realidad que se ¿Y tú que viviste esas etapas, ¿no? De totalmente, la época. Totalmente. Y José también. Claro. Claro, Josito no. No, me estoy acordando de lo que estabas hablando de Ataque 77. Y bueno, ya que hay de decir que ellos aparecieron en ese famoso disco La Invasión 88. De por sí el disco arranca, ese vinilo arranca con ellos. Son dos canciones de ese ellos. Era un compilado argentino, sí, ¿no? Con No Te Quiero Más y Nunca Más. Y Nunca Más. No, el compilado no era de ellos. El compilado se lo hizo Radio Trípoli allá en Argentina. En Argentina, por eso era un compilado argentino del punk rock. En el 87, casualmente. Esas bandas, ninguna tenía discos en esa época, ninguna. Imagínate. Lo que eran maquetas y bueno, claro. en la época de nosotros, claro, también fue. Y ese vinilo recopiló ese. Bueno, y muchas que nunca sacaron, en verdad. Como los lags. Era difícil grabar en aquella época. No existía la tecnología que ahora tienen, que hay en el momento. Pero antes existían las discográficas, pero bueno, ya sabíamos el tema de que a las bandas punk no las grababan, o por lo menos en Latinoamérica eso era bien complicado, ¿no? Eso estaba prohibido. Eso. No, y depende de lo que hacías. En Venezuela, no, exacto, bueno, Venezuela por lo menos hacías. Eso era... Mira, la única banda que grabó en aquella época por pues, Sentimiento Muerto y eso porque era que no tenía nada que ver con el... Vamos a hablarlo así, con el punk como tal cuando... Y cuando... Seguridad Social también grabó algo, ¿no? ¿Qué? O sea, ¿no? Seguridad Nacional, pero por récord independientes. Sí. Eso le ha pasado a muchas a nosotros nos pasó que a nosotros, o sea, si tú llegas sello disquero, ellos siempre querían era cambiarte la imagen, las letras, inclusive, bueno. O sea, que queremos que cantéis lo que nosotros queramos que suene. Así es. Y el famoso, bueno, lo que se llamaba la payola, o se llama, pues eso existe. ¿Todavía existe la payola? Me han dicho por ahí Daniel Sarmiento, mi amigo, un saludo, que todavía existe eso. Daniel Sarmiento, Desorden Público. Baterista. Exactamente. Ah, Luchito no, está ocupado, se lo olvidó, se fue. Mira que estaba, bueno. Hay gente que está ocupada, ¿no? Hay gente... Bueno, pero seguimos hablando no, seguimos de hablando. Ellos sin ellos. Y sin ellos. Pero bueno, voy a hacer un break. Musicalmente de Ataque 77 y quiero poner este tema que va a sonar ahora. Saludo para Radical Sonoro desde Brasil, de Boca de Ratos de Porão. Bueno, eso no va a toque de queda, esa banda de nos lo montamos ya a los años 85 al 99 en las calles caraqueñas. Esta banda venezolana que de punk. Que bueno, fue un sexteto. Porque tanta gente en esa banda, Matías. Bueno, en realidad el sexteto fue el primer toque de queda. Cuando se formó había teclado. Nosotros nos basábamos mucho en esta banda. Bueno, más que todo yo fue el que metió esa noción o esa vivencia y musical de lo que era la banda The Damned, o lo que es la banda Damned, que todavía está vigente. Quisimos y ponerle teclados a la banda y bueno, se formó una banda punk rock que fusionábamos con lo gótico, con el ska, sí, había mucho dark también con los performance. Y sí, el segundo toque de queda ya sale, o sea, se forma en base a lo que es bajo, dos guitarras, batería y la voz. Y bueno, me parece que sonaba muy bien también. El tema que hemos escuchado era Arrocero. Y para la gente que no es de Venezuela, el significado de la palabra arrocero es el que va a una fiesta que no está invitado. Exactamente. Entre otras cosas. El que se cuela a una fiesta sin, ya al decir que se cuela es porque no está invitado. Sí, y nosotros le tenemos ese término o ese adjetivo que califica a esa persona como arrocero. Exactamente. Y bueno, ese tema que hemos escuchado es un tema que está grabado hace 2 o 3 años. No, ese tema Rosero fue uno de los primeros. Ese no, fue... me refiero a lo que ha sonado con Agente Extraño. Lo ¿no? que escuchamos fue con la banda Agente Extraño, en un concierto en vivo que se realizó en Caracas, Venezuela, en un local ya, llamado Tonos Café. Que me estaba diciendo José que lo van a cerrar, José. Pero sí. Bueno, que va a cerrar, no, ya lo cerraron. Está ahí con un papel blanco. Menos sitio para hacer conciertos. Sí, malo. Sí, malo. Bueno, toque de queda, sí, de retruquete. ¿Tú viste el toque de queda en directo alguna vez? No. Estaba muy pelado. Estaba muy pelado. Sí. No, bueno, ustedes, no, el 87, imagínense, el 87 yo tenía que 16 años, no era así. Ah, sí, claro, concierto. Sí, no sé. Y bueno, ustedes salís en este trabajo de investigación del punk, de los orígenes del punk de Venezuela, que está editado por Descarriados, por el señor Roger. Exactamente, amigo. Mira, yo, contentísimo y yo soy uno de los que es testigo de todo lo que ha costado que realizar ese documental. Llevan años haciéndolo, me dijo Roger. Décadas. De hecho, ahí se pueden dar cuenta cuando el que lo ha visto o el que lo vea el documental, que hay entrevistas se pueden dar cuenta de que son en esos años del propio movimiento. De la época desde los 80, 90 y en adelante. Y de aquella época, ¿qué banda te gustaba a ti? Coño, decía, joder, esta banda, qué buenos son. Mira, yo te digo, yo vivía en Canadá y yo iba en vacaciones, me iba mucho a Venezuela. Yo me fui en el 79 y ya en el 80 cuando regresé empecé a ver esa inquietud, ese movimiento, porque fue un movimiento, algo muy grande que hay en muchos lugares es moda, o sabes, sí. Pero en Venezuela había un movimiento y eso me encantó. Empecé a conocer a los personajes del background, del ground y del underground. Y te digo que sí, me encontré con bandas que me gustaban, una de ellas, Seguridad Nacional, que para mí pioneros, ese es mi criterio. De ese movimiento que se gestó en Venezuela con PPS de Pedro Pérez, y que era una banda New Wave, y me encantaba una banda que era muy punk rock, muy hardcore, por sus letras y su beat, su melodía punk rock, que se llama, porque están vigentes otra vez, muy bien por eso, Cuarto Reich, de los panas, liderada esa banda por Gillo, el gran Juan Ignacio Morazo. Bueno, yo recomendé a la gente que nos está escuchando que vean este documental, ya está en YouTube, se llama Documental Historia del Puro en Venezuela, no es una moda, que lo lanzaron el día 23 de agosto de este año. Y es un, como dice Matías, es un una recopilación de información de aquella época del punk, de aquella época hasta la actual. Y por supuesto, entre ellos sale Cuarto Rey. Este documental ha sido creado y dirigido por Ismael Torrealba, y que es uno de los principales punk caraqueños de la época. Un aplauso para Ismael. Coño, Ismael, un duro. Felicitaciones a él y a Roger Núñez. Y a Roger Núñez y a Descarriados. Han hecho, es que el mundo, para decirlo así, porque estamos en España y estamos regados, valga la redundancia de nuevo, por el mundo. Nadie sabe lo que se ha... Lo que ha pasado y lo que se ha tenido que pasar para que este documental, después de décadas, 20 años haya sido realizado. 20 años con las uñas. Sí. No, sin ayuda de nadie. De nadie. Un aplauso de verdad. Autogestionado totalmente. Felicitaciones. Dice: la historia del punk en Venezuela aborda la historia del surgimiento del punk rock venezolano en la década de los 80 como fenómeno sociocultural, movimiento que se gesta en una época donde la comunicación y la información no era instantánea como ahora. Ser radicales, porque de alguna manera sentirte diferente en una sociedad tan mediocrizada, de alguna manera te hace sentir como más vivo. Creo que sí, Seguridad Nacional en alguna forma influenció lo que fue el movimiento cultural de ese momento a nivel de música, que luego se llamó punk. Y también puedo decir que si la Seguridad Nacional... Bueno, esto lo hemos extraído de ahí. Y por cierto, vamos a tener una entrevista a Roger y al señor Ismael Torreal. Para que nos hable cómo ha sido la producción de un trabajo tan largo en tiempo y de buena calidad. Excelente. Somos varias personas, no con el mismo ideal, pero sí tenemos un ideal en común, que es que no nos tenemos que dejar oprimir por la sociedad, no nos tenemos que dejar llevar por la rutina, no nos tenemos que dejar llevar por la misma música que todo el mundo escucha. El valerte por ti mismo, o sea, no depender de que, ok, me gusta una franela, la tengo que comprar hecha. No, háztela tú mismo, ¿sí me entiendes? Háztela tú mismo. Manéjate tú como puedas. Bueno, seguimos con nuestro programa. Esto para la gente que está interesada, búscate el documental Historia del Punk Venezuela. No es una moda, que ya está desde hace unos días. Y bueno, seguimos por Radical Sonoro en Agora Sol Radio. Buenas tardes, Lucho. Hola. ¿Qué tal por allá, Lucho? Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué? ¿Me escuchas? Acá, bien, aquí escucho. Sí, perfecto. ¿Hace frío por ahí o no? Más o menos, está terminando ya, ¿eh? La peor época de frío, por suerte ya está terminando. Bueno, Lucho, bienvenido a los micrófonos de Radical Sonoro. Muchas gracias. Fue una lástima no poderte tener aquí en directo en los micrófonos de Agora Sol Radio. Pero bueno, para mí es un orgullo hablar contigo. Soy seguidor de Ataque 77 de hace muchos años. Lo vi aquí en Madrid, en la estación Mar de Cristal, en un concierto que organizó el Metro de Madrid hace 11, 12 años. Así que... Me acuerdo perfectamente de ese concierto. Sí, ah, sí. Bueno, ante todo, muchas gracias a ustedes por el contacto, por el interés de hablar un poco conmigo. Y la verdad que sí, recuerdo en la estación de Metro, fue algo increíble. Sí, sí. Oye, ¿qué tal la gira? ¿Cómo ha sido esta gira de Lucho el Ataque? Bueno, la verdad que nada, una especie de locura. Me agarró así un impulso muy intenso de la necesidad de salir a tocar, ¿no? Empezó el año con un ataque muy muy tranquilo, con una especie de descanso, y la verdad que yo no me llevo bien con el descanso. Yo necesito estar en movimiento constante. Tengo un club de música en Buenos Aires donde estamos programando shows todo el tiempo, y también tengo, bueno, varias bandas en las que toco en el club de música este, y de repente empecé a tener esa necesidad de tocar las canciones de Ataque, las que toqué toda mi vida. Hay muchas que siempre canté yo, hay otras que son en coautoría con varios integrantes del grupo, otras que son mías, están mis favoritas, están los clásicos que la gente quiere escuchar, y nada, vi Ataque parado y me dio una suerte de lástima, y dije, me voy a mantener el espíritu de Ataque vivo y me voy a tocar por todos lados donde pueda. Sin poner, digamos, en riesgo una posible vuelta en algún momento con Ataque, pero mientras me la estoy pasando de puta madre. Bueno, tengo muchísimos amigos en toda España, muchísimos años yendo de gira con todo tipo de bandas, y la verdad que nada, fue algo hermoso, fue una cosa que se me ocurrió un día También tenía que ver un poco mi familia, que vive en la zona de Girona hace muchos años, y estaba mi madre, que hacía 4 años que no la veía con todo esto de la pandemia. Y fue una excusa mayor, así que una excusa ideal. Sí, una excusa ideal. Entonces junté todo ese deseo y un poco este tema familiar y dije, me voy para allá. Me encontré con la gente de Chainsaw, que no los conocía, que es una productora nueva, sí, con el Trapa y con Ale Trapa. Pérez, dos personas increíbles que hacen un montón por la música que nos gusta, y a mí eso también me emociona y me convoca. Me parece que... Ahí está, ahí pasó la moto. Hay que seguir apoyando nuestra música, más en épocas de tanto reggaetón y trap y rap, ¿no? Como que hay que ponerle más fuerza, porque necesitamos que también la gente joven conozca toda la historia del punk, del rock and roll, y bueno, el mejor modo es estar en movimiento, estar activo, ¿no? Bueno, y qué mejor que activo que una banda como Ataque 77, que del año 87, allá en Flores, ciudad de Buenos Aires, que se activan este trío, como un trío, se activó. Bandaza, ¿eh? Bandaza del punk rock. Me acompaña un amigo venezolano, que se llama Matías, que también hacía punk en Venezuela, okay, en los años 80, y lo escuchó y se remontó a los 87. Ah, Matías. Hola, claro, Lucho. Hola, Matías. ¿Cómo estás, hermano? Un placer de escucharte y de conocerte por estas vías hercianas. Mira, no los conocía. Igual, mucho gusto. No los conocía, hermano, honestamente. Lo que te perdía. Pero empecé a escuchar cuando abrió el programa San Fermín. Excelente, temazo, excelente pieza. Excelente, consecutivamente sí. Escuché las otras y mira, me han encantado, tienen mucha fuerza. Las líricas son, bueno, como decimos nosotros en Venezuela, arrechísimas, son buenísimas. Espectacular, muchas gracias. Y mucha Matías. Energía, Luchito, un placer. Bueno, la gente, energía tiene, porque si está desde el 87 dándole al punk rock, tiene energía. Definitivamente. Sí, bueno, no, las ganas es lo último. Es lo último que se va a perder. Uno sigue. Esa energía de los comienzos, sí. Yo no voy a hablar mucho de Ataque, porque Ataque es una banda que conoce mucha gente en España y gente que nos está escuchando en muchas partes de donde nos va a escuchar a través de internet, a través de nuestro podcast, indirecto, lo que sea. No voy a hablar de Ataque, porque Ataque se conoce, lo conocen, y yo estoy orgulloso de hablar con el señor Lucho de Ataque 77, que es una banda que lleva más de 30 años, haciendo punk rock y no se cansan. Qué bueno, excelente, felicitaciones, Lucho. Que no se cansan, viejo. Y bueno, siguen dando. Muchas gracias. Oye, Luchito, ¿y va a haber más Lucho al Ataque? ¿O eso es un proyecto que salió de esas ganas de continuar con la música, de no quedarte parado, como lo has dicho? ¿Va a haber más de Lucho al Ataque? No, Lucho al Ataque sí, se acabó. Sí, ahí. Sí. No, ya estoy empezando a grabar más canciones, saqué una hace poquito y ahora estoy haciendo un disco entero. Y sí, a medida que lo vaya necesitando voy a salir a tocar, porque es una cuestión de espíritu, o sea, así que la verdad que sí, yo creo que voy a seguir haciendo cosas y divirtiéndome, visitando amigos, lo que hice toda la vida en realidad, no hay nada muy diferente, son más de 30 años de un estilo de música, de un estilo de vida, así que yo con muchísimas ganas de volver. Ya estamos hablando con la gente de Chainsaw para el año que viene armar otra girita y seguir disfrutando y seguir conociendo lugares. La verdad que sí, hasta que la música... Luchito, vienes de un país con bandazas como Patricio Rey, Los Redonditos de Ricota, Los Antéticos Decadentes, o sea... El rock argentino ha sido una esencia para nosotros, Claro, toda la vida. 2 minutos, bueno, no llegaría a terminar de decir bandas y bandas y bandas y bandas, ¿no? Correcto. Y de verdad, hay mucha gente creativa, sí, totalmente, hay muchas ganas de hacer música siempre. Sí. Y también esa mezcla musical que tenéis de España, porque bueno, al final mucha tendencia musical española ahí en Sudamérica. Total. Pero también hay mucho de Reino Unido, de Estados Unidos, y que han ido esa mezcla explosiva del punk rock, ha llegado a, bueno, hace muchos años, más de 30 años a Sudamérica, y entre ellos pues Argentina, con una bandaza como el Ataque 77, y ahora con Lucho el Ataque, que está representando Ataque 77, ¿no? Prácticamente. Muy bien. Oye, Ataque... Sí, la verdad que es... Sigue. Bueno, eso. No, como que es interesante cómo confluye acá en el fin del mundo, en Sudamérica, todos esos estilos y esas tendencias que vos nombrás, ¿no? La parte inglesa, la parte americana, de los Ramones, todo lo que tiene que ver con los Clash. Y bueno, y un lenguaje un poco propio del rock nacional, como le decimos acá, que tiene que ver con algo del tango, del folclore, ¿no? Que también confluye con el modo de hacer nuestro rock. Claro. Bueno, sí, esa es la esencia, ¿no? Eso es lo que le da la característica a una banda, ¿no? La esencia de tu orígenes, ¿no? Hay exactamente. Otra. No hay otra, ¿no? De la sangre. De la llama. Sangre. La sangre llama. Exacto. Y bueno, estuvieron aquí, tocaron en Madrid, tocaron en Barcelona y en varias ciudades. Tocaste en Londres también, ¿verdad? Ahora, Lucho. Mira, el show de Londres fue uno de los que tuvimos que cancelar porque fue justo el día que murió la reina y estaba medio enrarecido el clima. Esta reina, coño, así que... quedó para el año que viene. Mira, aquí pero está. Los conciertos en Valencia, en Madrid, en Barcelona fueron espectaculares. Mira, aquí está José, que también José, venezolano, de aquí de Radical Sonoro. Hablamos a través del micrófono que puso hace unos meses pusimos dos temas de Ataque 77 del disco de Invasión 88. Saludos, hermano. La Invasión 88. Hola, José. ¿Qué tal? Uf. Ese discazo, tiempo, Dios mío. Ese discazo, ¿no? Invasión 88, es que hay que decirlo, 88. Tú sabes que mediante, por lo menos en Venezuela, mediante ese disco, fue que pudimos conocer... Ataque 77, y Argis y varias bandas. Todo, Flema, Rigidez Cadavérica. Claro, un montón de bandas de la época. Eso. Pues gracias a ese disco, pues, con todo lo que está detrás, ¿no? Pero del tema de la producción de ese disco, bueno, por ahí está el documental, que me imagino que lo has visto, ¿no? Sí. Aparte éramos, bueno, yo todavía no formaba parte de Ataque, pero éramos todos amigos del mismo barrio, de la misma zona, tocábamos juntos en los conciertos underground de los lugares que había en esa época, ¿no? Así que sí, tengo recuerdos muy lindos. Si no hubiera sido por ese disco, quizá muchas bandas no hubieran podido hacerse conocidas, así que creo que es algo genial que se hizo en Argentina en una época donde no había nada aparte, ¿no? Acá no llegaba ni material ni discografía, no tampoco había mucho dinero, entonces son joyas de esa esencia y de esas ganas de hacer música que tenía la gente desde esa época, ¿no? Así es. A mí particularmente me parece un discazo, bueno, en la actualidad todavía. ¿Tú entraste en Ataque 77 en el 92 o antes? Yo entro en el 92. Lo que pasa es que ya nos conocíamos, todos formábamos nuestros grupos y teníamos ahí un lugar en común que era un parque que se llamaba el Parque Rivadavia, donde había una feria de vinilos todos los domingos. Entonces todos los jóvenes que teníamos ganas de investigar con este estilo de música, con el rock. Sí. Se fue. Que no lo encontrabas en ningún lado, solo en el final había el cambio de discos. Y los conocemos todos de esa época. Yo ingreso en el año 92, pero ya éramos parte del mismo grupo. Sí, claro, pues. Bandaza. ¿Dónde tocabas antes de entrar a ser miembro de Ataque 77? ¿Cuál era tu banda inicial? El grupo que yo tenía en esa época, en el 87-88, se llamaba Parásitos. Y tocábamos en los mismos festivales con Ataque seguido, con mucha frecuencia. De hecho, yo tenía un bajo que sonaba bastante bien y Ataque me lo venía a pedir cada vez que tenían un concierto, porque bueno, no teníamos, es que todos no tenían instrumentos, digamos, así que éramos de prestarnos y de acompañarnos y de ayudarnos para que todos pudieran hacer sus conciertos, ¿no? Qué interesante, ¿eh? Aquella época, cuando se habla de esa época, ¿cómo se remonta uno a aquella época, de verdad? Y pasa por tu mente. Aquí estoy consiguiendo, consiguiendo una canción que se llama Doble Homicidio. De Parásito. Ajá. Esa era de ustedes, ¿no? Dice Parásitos. Ah, no sé si es, bueno, esto... A ver, puede haber habido alguna otra banda que luego tuviera el mismo nombre, porque la verdad que grabamos algunos demos y no sé si hay algún material ahí dando vueltas. Eso es lo que estaba buscando aquí, a ver si conseguí algo, pero bueno, en Argentina, pues. No. Yo acabo de encontrar para el sitio una maqueta de 1985, pone que completa. Bueno, pondremos algún tema. Tampoco. Tampoco. Ah, no, no, algo en cemento, por ahí. Mira, pues Lucho. Voy a buscar algo para subir. Lucho, y a la gente que nos está escuchando que quiera contactar con Lucho al ataque, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Cómo tiene que hacerlo? ¿A dónde se tiene que remitir? ¿Cómo puede buscar música de Lucho al ataque? Bueno, en Spotify ya tengo un tema nuevo subido y obviamente que bueno, los conciertos que fui haciendo están en YouTube y las redes sociales, el Instagram Lucho al ataque, Luciano Scaglione, que también es mi Instagram anterior. Bueno, hoy como que es bastante más fácil que antes, ¿no? Todo el tema de poder conectarse. Así que redes sociales, en YouTube, ahí van a poder ver, inclusive hay filmaciones de los conciertos en Madrid y en Barcelona y nada, muy divertidos. Bueno, por cierto, nosotros vamos a colocar un tema que se llama Final del Camino de Lucho al ataque, que es un tema... Ahí está, mi tema propio, nuevo, perfecto. El tema nuevo. Con eso nosotros vamos a despedir esta mini entrevista o esta entrevista. Me hubiera gustado, ¿verdad? Como a José, a Matías, haberte tenido aquí en los estudios, te hubieras tomado una cerveza con nosotros. O te rascamos, con alcohol o sin queda alcohol. Para el año que viene, sin duda. Con alcohol, me quedo comprometido para el año que viene. Bueno, con alcohol para mí. Y de verdad que qué ganas de verlo, ver a, bueno, de verte a ti, Lucho, de nuevo y ver a Ataque 77. Oye, Ataque 77 continúa, ¿no? Continúa, está ahí de receso. Bueno, seguramente que tendremos alguna vuelta en algún momento. Hoy por hoy, bueno, descansando, pero siempre mirando para el futuro y ojalá que sí, que en algún momento volvamos a juntarnos y seguir tocando, ¿no? De hecho, hay en YouTube Ataque 77 sesiones pandémicas grabado en el 2021. En plena pandemia, y correcto. Y tiene ya 1.280.633 reproducciones. Así que los invito a escuchar una mandaza del punk rock del año... Un lindo material. Del año 87, que no estamos hablando de 2020, estamos hablando del 87. Luchito, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, que allí, amigo, gracias, David. Es mediodía, un gran abrazo. Saludos, Lucho, un placer de haberte conocido, hermano. Nos vemos el año que viene, amigos. Si quiere, un gracias. Abrazo, Luchito. Cuídate y saludos a todos por allá. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Adiós. Bueno, era gran Lucho, de Ataque 77, 87. Es que la gente dice, coño, 87, gran mierda, sí, 30 no. años, pero es que son 30 años haciendo punk rock y 30 años continuos, tío, que no han parado. Eso es admirable. Que no han parado. Admirable, de verdad. No han parado. Una banda que tiene una cronología que tiene mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 álbumes. 13. Y después tiene 8 discos en vivo, después tiene EP, bueno, en fin. Una bandaza. Una rueda completa y más. Y a los que son músicos, sé que mucho le hubiera gustado pues llegar a tan lejos. Claro, totalmente. Oye, qué bien, qué suerte, o qué bueno, o qué intención y qué trabajo hacer eso. Vamos a escuchar un tema de, no es Ataque 77, es Lucho al ataque, es un tema de él propio y se llama Final del Camino. Nosotros seguimos en directo por Agora Sol Radio y a través de Seven Rock Radio en tu programa Radical Sonoro en nuestra vuelta de vacaciones. Lucho al ataque. Climático existe, que es un problema. Ahora, la solución ya no pasa por el efecto científico. Que se hace por el día, que se hace las medidas con el presidente de Estados Unidos, llegamos al final del camino. Llegamos al final. Esta batalla se ha perdido. Estoy herido, me cuesta mirar. Se va perdiendo en el camino. La seguridad, solo queda vivo el instinto y poco tiempo para reaccionar. Lamentaremos lo que hicimos cuando no haya dónde escapar. Parece como si quisieran terminar con el planeta y toda la humanidad. sentir cómo es el ciclo que se repite del principio al final. El egoísmo nos domina en este mundo que ya termina. Parece como si quisieran terminar con el planeta y toda la humanidad. Radical Sonoro. Sonoro. Buenas, somos Cantona Hardcore de Madrid y deseamos a la gente de Radical Sonoro que sigan con el curro que hacen y que sigan dando caña ahí como lo están haciendo. Así que nada, os deseamos que... ¡Vamos, David, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal! Tu cuerpo se mueve como una palmera, suave, suave, suave. ¡Au! Bueno, seguimos en directo por Agroso Radio, www.agrosoradio.org, a través de cbenroradio.com. Hemos hablado con Lucho de la banda Ataque 77 y también como Lucho al Ataque. Y el tema que hemos escuchado era el final del camino de esta de este tío llamado Lucho que hace punk rock. Bueno, seguimos en directo. Oye, que te, ¿sabías algún concierto por ahí o algo? Ahí están girando o algo. ¿Quién? No sé, pregunto. Ahorita hay un conciertazo el ¿cuándo? Sábado que voy yo pegado ahí. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? Animales Muertos con... se me fue, pues. No te digo que estoy... no vale, con Arpa Vieja. Oh, bandazas. Se va a estar ¿sabe buenísimo. ¿Sabes dónde es? Sí, yo tengo que ir a la sala. Búscalo ahí, llama... pues. Casualmente ahorita se lo estaba pasando a Paco para ver si se animaba. No contesta el hombre. Wow. ¡Saludos, Paquito! Se lo está escuchando, coño. Oye, el chamo, ¿sabes qué? Vamos a echar una llamadita a alguien. A ver quién está. Llama a Paco. A ver quién está haciendo por ahí. No, claro. Espérate. Vamos a llamar aquí a este carajo. A ver. Aquí está, mira. Espérate, vamos a buscar. La vaina es en la Sala Independencia. Ah. Eso es por Atocha. Aló, espérate un momentico. Épale. ¿Cómo está todo, David? ¿Qué tal? Mira, tengo aquí un amigo que te quiere saludar. Hola. ¿Quién está contigo? Hola, buenas tardes. Yo soy Matías, no sé con quién hablamos. Coño, Matías, ¿cómo está la vaina? ¿Quién eres? Que este carajo es una sorpresa que me acaba de meter. ¿Quién coño, ¿Quién va a ser, huevón? ¡Ale, Robert! ¡Te acabé de escribir, muérgano! ¡Hermano del alma! Yo estoy escuchando la voz, pero coño, que tiene una voz ahí. Un descarriado. Marico, una voz de señor. Venezuela. De señor empresario. Claro, ese carajo ya lo perdimos, bro. Hermano del alma. Gracias, David. Bueno, te la comiste, bro. Un abrazo para David. Verga. ¡Qué pin! ¿Qué pasó, hermano? Coño, saludo a David. saludos a José Francisco y saludos a Matías. No sé si hay más nadie ahí. No, más nadie. Los tres. ¿Qué más quieres, weón? No. Aquí estamos aquí, bueno. En vivo y coleando. Yo lo que quiero es cerveza. Yo lo que quiero es coño, cerveza. Ya Matías te las está tomando todas. La está tomando él por ti, weón. Saludos y salud para ti, mi hermano del alma, pan. Coño, salud. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien, muy bien. Bien, pan, aquí disfrutando un rato, oye, pasando un rato distinto. Mira. ¿Están armando el programa para mañana? ¿Qué coño? Estamos en directo, güey. ¡Estamos en directo, estamos en vivo, marico. Roger! ¡Ah, están en directo! ¡Claro! Yo pensaba... ¡Bienvenido! ¡Claro, hoy es jueves, marico! ¡Coño, verdad que sí! ¡Coño, verdad! ¡Coño, qué de pinga, qué tripa! ¡Todo fino! Bueno, estamos hablando al teléfono. Atrás del teléfono está el señor Roger de una banda llamada Descarriado. Eso que suena al fondo. Está sonando el tema En la Madrugada. Y Roger era baterista de esta banda Descarriado, que también bueno, lleva... Bueno, diga que bueno, era, esa banda sigue ahí. Que más que coño si se entera. Claro. Y aparte de eso, Roger lleva la página descarriado.com. ¡Epa, Roger! Punto site, descarriado.site. Ahí pueden conseguir toda la información de todas las bandas venezolanas que están adentro y fuera de Venezuela. Y aparte de que nosotros salimos los sábados ahí en directo. Bueno, en directo. Se cayó Roger. Vaya, vamos a ver si recogemos. Vaya, Roger. Roger. Ajá, aquí estoy, dime. Que aparte también lo radical solo se puede escuchar los sábados. Claro, en descarreo.site, a partir de las 4 de la tarde, normalmente 4-6, pero a veces este programa de 10 horas igualito lo ponemos. Así que aquí pueden escuchar Mira, sabes que estábamos hablando del documental que habéis hecho del punk venezolano, que hay que cerrar la fecha para hablar un poquito de eso. Aló, Roger. Marico, ¿dónde? Roger, no se escucha bien. Roger, ¿también estoy en un baño o qué? Espérate, vamos a llamarlo otra vez. Espérate. Sí. Voy a llamarlo otra vez. Vamos otra vez, vamos a hablar con Roger. Bueno, esta banda Descarriado, que es de los años. ¿De qué año es Descarriado? ¿Aló? Aquí estoy. Ahora sí. ¿Me oyes? Estás metido en un baño, aquí ¿o qué? Aquí estoy. No, estoy trabajando. ¿Tú trabajando? Estoy trabajando, pero bueno, aquí. Claro, chamo, aquí tú sabes cómo es la vida del esclavo. Oye, Roger, ¿Descarriado de qué época es, tío? ¿Perdón? ¿Descarriado de qué época es? Bueno, Descarriado nació en 1987. Empezaron los ensayos. Y el primer toque de Descarriado fue un 30 de abril del 1988 en el Festival Suburbano La Bollera en la Residencia Mediterráneo. Oye, qué buena memoria tiene este carajo. Y es viejo, este carajo ya es viejo. Coño, tengo apenas 52 años. ¡Qué viejo! Coño, un carajito. Un carajito. Un carajito, me ganaste. Verga, yo me cumplo 50, marico. Ya me monto en medio cupón. Yo no digo nada porque yo voy por los 51. No, vale, pura quinta, pura quinta. Puro menor, aquí hay puro menor. Pura quinta. Y no quinta república, está pegato, pura quinta. Chamo, puro ancianato. Puro aquí, puro pun en andadera. ¿Sabes que yo me acuerdo que yo vivía Descarriado en Cabudare, en La Mata, en el estadio de Sobol de La Mata? Ajá. En Cabudare los vi. En el estadio de Cabudare, ahí tocamos con un viaje de grupo, sí. Estuvo bien de pinga ese toque. Estuvo, sí, con Nación Directa, no sé qué vaina, un poco de grupo. Ajá. De verdad. Qué bien. Ahí todavía tocaba Paco, ¿verdad? Y el escenario estaba en el... ¿Te acuerdas del montículo de Sobol? Ahí al lado, weón. Ahí estaba el escenario. Ah, exactamente, ahí. Estaba en el home. En el home, y eso. El pitcher. Y ahí, el montículo del pitcher. Ahí estaba el escenario. Ya, de hecho. Ajá. Chamo, Roger, por ahí están diciendo que tú y que eres un veterano. Alguien del grupo no, ahí. Gato, chavo. Alguien del grupo ahí de Punk Rocks. Un carajo con experiencia. No sé. Yo soy un tipo con experiencia, pero cero veterano. Un parcero está diciendo ahí coño, que tú eres un veterano. Y yo dije, verga, pensé que no es contigo. Aquí la gente que escucha este programa será de Irak. Este programa que desorden, ¿no? Que es un programa tan raro. Bueno, Radical Sonoro. Bueno, porque... pero estos son los programas buenos, chavo, porque la gente empieza a echar cuentos sin darse cuenta. Arturo, y a pasarla de pinga. Epa. A tripear, a divertirse, más nada. Y después, yo bueno, de aquella época que lo vi a Roger ahí en ese concierto, después lo volví a ver aquí en Madrid, pero no joda, no sé cómo. ¿Hace cuánto de esa vaina, Roger? Chamo, en Madrid fue. ¿Cuándo nos vimos en Madrid? En el 2001, eso. Creo. Que yo vi ahí a tu casa. Eso. Chale bola, boludo. Después de 30, como 20 años que no lo vi en Venezuela, lo vi aquí. Wow, yo. Qué bueno, ajá. Qué bueno. Qué... Yo fui a tu casa, tú me recibiste. Sí, esa. Y hablamos un pelo baja porque yo me tenía que ir a. Volabas, pa, no me acuerdo dónde iba. A Huelva. Ah, eso. Yo me eso. Tenía que ir a Huelva, eso. Una vaina así. Eso. Bueno, es más, que yo te dije a ti, chamo, ¿tú no te acuerdas? ¿Tú no te acuerdas que yo fui para tu casa y tú que coño? Yo no me acuerdo. Y después, coño, de verdad que sí. Tengo mala memoria. Tú vivías cerca de una estación de un tren. Bueno, vivía. Por eso esa es la referencia que yo tengo. Vivía. Ajá. Esa es la referencia que yo tengo. Estuvimos en tu casa. El Roger tiene una memoria, weón. Qué arrecho. Qué bueno, memoria de elefante. Una birra, una vaina así. Y hablamos un rato y me fui porque me tenía que ir a Huelva. Ajá. Mira, hermano Roger, algo muy importante que creo que no copiaste. David te estaba comentando hace rato de que hay que ponerle pauta y fecha a Ismael y a ti para lo del documental. Y ese día, señor Matías, tiene que venir usted al claro, programa. Con mucho y el gusto. Señor José también. Claro. Excelente. Y le decimos a Paco mira, si se cree. Tiene que, claro. Mira, y tiene que ser a una hora en este horario. Juro. Pues bola, huevón, no es claro. Indirecto, pues. Mira, por ahí le está por aquí le está mandando salud. Sí, el control. No, lo que pasa es que Ismael se la pasa bollado trabajando y a esta hora, verga, la vaina es un burro de odio. Por eso es que la primera fecha que tú nos propusiste, yo le dije a Ismael no podía. Entonces, coño, hay que tratar de coincidir para ver qué coño, para que el muchacho. Pero podemos hacer una entrevista. Escucha. Podemos escuchar, vale. Hacer 20 minuticos, o sea, tampoco hace que metemos 2 horas, unos 20 minuticos, hablamos para un 20 minutos. Claro, son rapidito. Está, claro, rápido. Claro. Yo le voy a decir para ver. Sí, para la semana que viene, cuando tú digas, coño, le podemos echar bola. Claro, bueno, en un tiempo que Isma pueda tener libre, o algún día, o algún jueves que él pueda tenerlo, y hacemos el sacrificio todos. Incluido, dime. Mire, claro. Que te voy a decir yo, y puede llamar, puede hacer más de una llamada al aire. Claro. Hola, bueno, me hacemos una llamada por. No, pasemos un grupo de WhatsApp y de ahí sale la llamada que todos participan. Y participamos todos ahí. Los que estén metidos, yo puedo hacer una llamada ahorita. Yo puedo hacer una llamada ahorita al grupo ese de Punks y conectar a todos los que están ahí, que estén activos ahí, hablar todos a la vez. Por aquí por la radio. Ah, de pinga, vaya. El que está conectado ahorita, el que le está conectado ahorita justamente escuchando el programa, aquí le están mandando saludos el control de que dice, salúdame a Chaparrín. Él sabe quién es. Chaparrín. Sí, control X le está mandando salud al Chaparrín. Y el Chaparrín es el que está escuchando el programa que dijo que tú eres un veterano. Bueno, por ahí no, te la dejo. Por ahí va, ¿sabes quién le dicen al Chaparrín? Yo creo que control es un descontrolado. ¿Oíste? Totalmente. Está muy descontrolado. Mira, eso no son los protagonistas de Dark Hole. Bueno, Rojito, chavo, gracias, pana. Yo sé que estás ocupado ahí moviendo las motos. Un abrazo, hermanito. Estamos moviendo Vespa. Más sí, nada. Sí. Vespa acá, Vespa allá. Venga, chavo, un abrazo, pana. Abrazo, hermanito. Saludos. Dale, pues, chamo, gracias por llamar. Un saludo por ahí a todos. Un saludo, pana. Dale. Chavo. Vaya. Vean el documental. Dale, vean el documental por YouTube, eso. La historia del punk en Venezuela no es una moda. Hecho por Ismael Torrealba. Más nada. Lo que está buenísimo. Está muy bueno, es verdad. Es verdad. Está buenísimo, lo certifico. Un abrazo, Rojito. Pana, cuídense. Chao. Dale, pues, para adelante con fe, muchachones. Se me cuidan. Vale. Gracias por llamar. Y recuerda visitar descarriados.sai. Gracias, mi pana. Cuídense. Adelante con fe, pues. Ay, Bueno, prepárense por ahí, que estamos haciendo llamada indiscreta para que nos hables de mierda, de tu vida, del pun, de vaina. Prepárate que puede ser tu bro la llamada. Vamos a llamar. Dale, Plomo, llama. Bueno, mientras que llamamos, vamos a poner algo de música. Ya, ver, espérate, porque yo quiero darle un saludo a una chica que no escucha este programa porque no le gusta el pum, pero bueno. Oye, no te lo saludos para mi querida amiga Celeste. Mira, Celeste. Un beso grande. Lo que te aquí, pierdes. Estamos en la radio, un día te invito. Hola, Celeste, saludos. Hola, Celeste. Te pierdes buena música, te lo digo yo. Eso es verdad. Un beso. A ver, ¿quién va a ser el afortunado de la llamada? Vamos a llamar en verdad el grupo. De verdad, güey. Bueno, mira, Chaparrín, pendiente, que vamos a llamar por el grupo. Yo creo que sé quién. A ver, ¿quién está ahí conectado en esa vaina? ¿Quién es Chaparrín, güey? ¿Y por qué le dicen Chaparrín? Venga, actívale. Dale, dale, pues. Vámonos. Sí. Dale, pues. Llamar al grupo, espérate. Ahí está. Llamando al grupo. A ver quién se activa ahí. A ver quién se activa en el grupo. A ver quién es el valiente. O los valientes, dice un coñazo. Bueno, si son, a ver quién habla. Ajá, mire, ya salió primero, el doctor Chaparrín. Epa, Chaparrín. ¿Qué se dice? ¿Qué pasó, muchachones? Ese Chaparrín. Un veterano. Veterano, no joda, bro. Veterano que es el único de José. Aquí de. Bro. Aquí de Bogotá, compañeritos. Uy, marito, con muchos vinilos. Puro punro de hardcore. Ah, nada. Ah, vinilo, el pana vinilo. Claro, ese más. Epa, dicho. Oña, aprovechate una propaganda ahí. A nada. Abierto, me cruzo. Dale, preséntese ahí, vinilo y bebida 77. Este sábado estará en el vinilódromo. Ah, coño, este sábado. ¿Esa vaina cómo es? Coño, marico, eso es brutal. Yo estuviera en Colombia y no me lo pelaría de pana. Pero coño, que nos cuente sí, cómo es. Un evento, claro. Un evento donde están muchas disqueras o distros independientes. Vamos a estar unas 20 distros el sábado en un local que se llama Madradio Bar, una belleza local que tiene 3 pisos y también una radio excelente. Epe, y eso es ¿todos son del mismo estilo musical o hay diferentes no, tipos de música? En este caso pues el vinilódromo es de todo tipo de música. Puedes conseguir, bueno, no sé, hasta bolero. ¿Y esto se pero bueno, yo de hecho me especializo mucho en ska, punk rock, hardcore, cross, black metal, death metal, todo este tipo de cosas. Pura música chimba, yo escucho puro rapacanilla. Verga. No, yo paso. Aquí en Colombia chimba es bueno, es una chimba. Es una chimba, parce. Bueno, pana, pues nada. Eso correcto. Chaparro también está en Instagram. Si te quieres buscarte a mi amigo en Instagram, búscalo, que él también tiene sus discos ahí en presentación. ¿Cómo es el Instagram, papi? Alberto Calado, ¿dónde se mete, weón? Sí, por... ¿Que andas tú en moto, marico, en bicicleta? Anda repartido. ¿Ah? ¿Tú andas en qué, weón? No, ando en la terraza que me estoy fumando un porrito. Verga. No, vale, un porrito, no, un cigarrito y un café porque acabo de almorzar. Ah, vale, buen provecho, hermano. Bueno, eso, pana. Entonces el control X jodiendo la paciencia por ahí. Coño, se anda chambeando y le mandé el programa y entonces, como estoy chalequeando y le escribí por privado que tú estabas vacilando con lo de la... Y entonces me dice, mándale un saludo a Chaparrín. Sí, ese otro veterano, pero no de Vietnam precisamente. Coño, llamé por el grupo y nadie se conectó, lo único tú, el único valiente. Todos tienen miedo de salir en las antenas. Sí. Solidario. Nada, hermano, gracias. Bueno, pana, muchas gracias por el tiempo, pana, y suerte este sábado en ese dale, evento. Dale, lo sigo yendo, tremendo programa, muchachones. Dale, lo sigo todos los jueves. Gracias, pues, pana. Un abrazote. Saludos. Vaya. Bueno, ¿y qué? Chamo, tu llamadita, ¿quién está por ahí, chamo? ¿Ah? Echamos otra llamadita a ver quién está por ahí. Suelta una canción y buscamos aquí a ver quién, bueno, a quién le escolletamos la vida online. ¿Dónde vas, chamo? Va para Pipi Run. Bueno, espérate, voy a buscar un tema aquí entonces y seguimos. Recuerda que este programa lo puedes escuchar en diferido los jueves a través de busque13.com o 18:30 horas del Perú. Los viernes 17 horas de España por radiotrama.cat, que es la radio libre de Cataluña, de Sabadell, perdón. Los sábados 16 horas de Miami por descarriados.site. Sábado 20 horas de España por solirrabia.com. Sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar. Domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com. Lunes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live. Miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Y los podcasts están disponibles en agorasolradio.org. Y también estamos en iVoox y en Spotify. También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico radicalsonoro@gmail.com. Y también nos puedes, por supuesto, buscar en Facebook, Instagram y Twitter como Radical Sonoro. Bueno, seguimos. A ver, este programa número 60, creo que es el 69, ahora te lo voy a decir. Y seguimos en directo en este programa con una banda que nos llega desde la República Dominicana. Se llama Batu y el tema que vamos a colocar se llama Toque de Quiebra. Batu. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org, y sonaba desde la República Dominicana, esa tierra de bachata, merengue, salsa, ¿verdad? Esta banda se llamaba Batú, con el tema Toque de Quiebra. Esta banda que bueno, el tema sale editado en el año 2021, de ese trabajo llamado también Batú, y sonaban aquí en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. Bueno, ¿qué, José? ¿Buscamos víctimas musicales? Bueno, mentira, ¿vamos a buscar a alguien para llamar o qué? Bueno, hablando de Batú, esta banda Batú son de... tienen otro disco llamado Finiza del Génesis. Es una banda de... Bueno, ellos... Pues, sus letras son de la corrupción del gobierno dominicano. Y de todo lo que pasa socialmente dentro de la República Dominicana. Y bueno, esta bandaza Batú, como dije, que José no la conocía, sonó aquí con ese tema Toque de Quiebra de Batú. Yo tampoco los conocía y lo escuché, coño, y dije, esta banda está buena, güey. Sí, sí. Mira, voy, como la cosa llamando, vamos a llamar a un amigo. Esto ya para la parte de los metaleros. Este carajo toca una banda. A ver si me contesta. Está ocupado. Este carajo toca una banda que se llama Ancient Sellers. Y... ¿tiene por ahí alguien allá o no? Vamos a ver si contesta aquí el pana. No, no está disponible el señor Miguel. Ah, que te quedas muy ocupado, como es médico y tal, pues ya está. Está ocupado. ¡Aló! Buenas noches, ¿qué, doctor? ¿Qué pasa, mister? ¿Qué pasa, David? ¿Cómo está la vaina, chamo? Muy bien. Está usted en directo en los micrófonos de Radical Sonoro, señor Miguel Herrera. Háblame, ¿qué pasa? Oye, Miguel, ¿qué tal la gira, viejo? Es verdad, estás en directo. Estás en directo. Estoy en directo, pero bueno, genial. Mira, la gira, genial, estupendo. Estuvimos en Barcelona, estuvimos en Bilbao. Fueron el inicio de la primera, vamos a decir, la puesta a tono, pues, de la gira de que vamos a hacer en octubre. Entonces estuvimos allí acompañando a una banda de Canadá, Lúzaro, y luego Infected Rain ahí en Bilbao. Bueno, entonces fueron dos fechas sumamente interesantes con estas bandas en Barcelona y en Bilbao respectivamente. Estamos hablando con el señor Miguel de la banda Ancient Settlers, una banda de metal con integrantes venezolanos, menos uno que es el vocalista que esta vez no ha venido, ¿no?, a la gira. Sí, Anthony, que es el vocalista principal de la banda, vive en Estados Unidos, y en estos conciertos que estamos haciendo acá en España, tenemos una vocalista, Génesis Arias, que es nuestra vocalista, vamos a decir, que nos está haciendo el gran favor de acompañarnos, pues, para cumplir con estas fechas que no se pueden rechazar, pues, esas fechas que tenemos ahora no se pueden rechazar, y entonces Génesis nos está haciendo la voz allí para interesantes conciertos. La verdad que he visto algunos vídeos de YouTube y el brutal lo que estáis presentando. Sí, estupendo. Oye, estamos ensayando. ¿Cuándo es el Madrid? ¿Cuándo tocáis aquí en Madrid? El 17 ahora, este sábado vamos a tocar ahí en Astro Zombie. Bueno, pero es una... Es un bar que queda aquí en el... Es tipo acústico el concierto, ¿no? Sí, es un acústico, es una versión de un set acústico que vamos... Un set list acústico que vamos a experimentar, que va a ser nuestro primer concierto así acústico. Va a ser bastante interesante porque es muy íntimo, David, acérquense los que puedan y ustedes, que va a estar muy interesante porque hemos hecho un trabajo acústico de las canciones del disco, incluso del EP... bastante, a mí me gusta, acabo de terminar de ensayar, pues. Bueno, y habrá que caer allí entonces. Esto es este sábado en Lavapiés, ¿no? No, sí, Lavapiés, que hace ese... En la Latina, sí. Pues nada, Alfred Sellers, estará tocando aquí este sábado en formato acústico, pero en octubre estarán tocando en Sala Barracudas en formato eléctrico. Bueno, Miguelito, gracias, mi pana. Esto fue una pequeña reseña. Un abrazo y salúdame a todos los de la banda, brother. Por supuesto que sí, Miguel. David. Dígalo. Claro. Un abrazo fuerte a todos allá en Radical Sonoro y bueno, nos vemos muy pronto, David. Un abrazo gigante. Dale, pana, cuídate. Un abrazo. Igualmente, chao. Wow. Pues así suenan los Athens Sellers, esta banda que está integrada por venezolanos que están radicados en varios diferentes puntos. Están en Francia, en el País Vasco y en Portugal y aquí en Madrid. Y el vocalista, como dijo Miguel, está en Estados Unidos, aunque el vocalista no es venezolano. El resto de la banda son todos venezolanos y están, como dije, radicados en Europa y suenan así. Y este sábado estarán en formato acústico en La Latina, en ese bar que nos dijo Miguel, en Zombie Bar. Bueno, seguimos y esto nos llega desde Colombia, se llama Tales y el tema que vamos a colocar se llama Las Horas Más Oscuras. Buenas. Buenas. Un saludo de chimpancé para Radical Sonoro. Un saludo grande, gente. Fuerte, a resistir ahí con las radios. Un abrazo. Un abrazo y muchas gracias por todo. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agorazol Radio 3, www.agorazolradio.org y a través de sevenroradio.com. La banda que estaba sonando ahora nos llegaba desde Bogotá. Es un quinteto llamado Tales y es una banda que hace post-hardcore. Y hemos escuchado un tema extraído de su trabajo homónimo llamado Tales también. Extraído del año 2020, el tema era Las Horas Más Oscuras. Paciencia, paz y ciencia, me pide sin cesar. Bueno, recuerda que nos puedes sintonizar todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche, hora de España, y estamos aquí en directo. Vamos a colocar algo de ska. Y esta banda que vamos a colocar ahora se llama El Entol Sarmiento. Y es una banda que nos llega desde Euskal Herria. Esta banda también conocida como ETS canta en euskera. El grupo se formó en Lecora, en La Rioja Alavesa, en el año 2005, y tras 5 trabajos de estudio, actualmente el grupo está presentando su último single llamado Sumediac. Bueno, es una banda que suenan ska punk y cantan en euskera, y el tema se llama Musikaren Doinua. Ellos se llaman Entol Sarmiento. Aquí en Radical Sonoro. Musikaren errotik sortutakoa, azaldu ezinezko sentimendua, musikaren itzalean dantzalekua, musikaren doinua. Herriarteko loturan eragin dezala, gure barneko grinak konpondu ditzala. Azaleko liskarretan laguntza askoa, musikaren doinua. Erabakian hitzesko aukera sorta, emozio sortzaile badugu alboan, musikaren doinua. Here is going to dance when a few chords connect their soul. Everybody in the world feels something that helps to know more about himself. In the freedom of this music, in the freedom of this simple music. The freedom of this music, in the freedom of this simple music. escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org, en tu programa Radical Sonoro. Y lo que escuchábamos al fondo era la banda Drinking Boys and Girls Choir, que nos llegaban desde Daegu, en Corea del Sur, fundados allí en el año 2013 como un trío y que combinan, inspirados en la música hardcore de los años 90 y 80, entre el punk, hardcore, el indie y bueno, un poquito de todo. Ellos se llamaban Drinking Boys and Girls Choir, nos llegaban, como dije, desde Corea. El tema era I Am Fucking McDonald's, extraído de un trabajo que se llama Keep Drinking. Antes sonaban los Toy Sarmiento, que nos llegaban desde Álava, desde la localidad de Yecora, y que nos dejó el trabajo llamado Musical en Doinia. Eso, extraído de su trabajo. ¿Cómo se llama ese trabajo? Se me olvidó cómo era el trabajo. Ah, sí, ya. La de la Luna, algo así se llamaba el trabajo. En su trabajo se tienen. A ver, lo tenía por aquí. Ah, vale, aquí. Hacia la Luna se llamaba ese trabajo que hemos escuchado, del año 2012, pero antes sacaron Vendimia Seleccionada del 2008, Zurimundúa del 14, Vendimia Ez del 15, Ametzetan del 17 y Aukera Berriak del 19. Pues, evidentemente, ETS cantan en euskera. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa, José? El 17 es sábado, ¿no? Sí, sábado. Sábado 17, en Baracaldo, Desenterrados. más Zero Fun, que es una banda, Desenterrados para que sepan, es una banda donde está cantando el vocalista de Larsen, hermanito aquí, que es el guitarrista que se llama Leo, que anda por ahí en sintonía. Saludos, Leo. Van a estar tocando con Zero Fun, que es una banda que es con este Jeff de Penetración Sorpresa, que yo lo conocí, estuvimos con Matías cuando estuvimos ahí en Móstoles compartiendo con él. Claro, ajá. Y una banda que se llama Matarse Sería Poco, o sea, si no la conozco. Y bueno, ellos se van a estar presentando ahí el día 17 en Baracaldo, se llama, el sitio se llama Mendigo Aretoap. Así que bueno, un saludo, hermano. Saludos. Vamos a escuchar entonces el tema de Desenterrados, el de la banda Desenterrados, el tema se llama El Payaso. Radical Sonoro. Ta-da! escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agorasol Radio en la 3W.agorasolradio.org y a través de sevenrockradio.com. Lo que sonaba hace un momento se llamaba Green Army y nos llegaban desde Bangladesh, desde Dhaka, Bangladesh. Banda que se funda en el 2010 y que hacían algo, hacen una mezcla de thrash y de metal. Solamente tienen un trabajo, un EP llamado Reborn of the Blackened del año 2013, y hemos escuchado el tema Physomaniac de los Green Army. Antes sonaban de Japón la banda Muromasa, una banda que era de ska punk y pop, con 8 miembros, fundados en el año 2001 y que se disolvieron en el año 2009. Hemos escuchado el tema de esta banda llamada Yume Furin de Muromasa, desde de Tokio. Eran de Tokio y esta banda es una banda de ska que ya se separaron. Y lo que sonaba al fondo, que fue con que empezamos este trío de música. Era la banda Desenterrado con el tema El Payaso, un tema original de los Larsen, y que esta banda se fundó después de 35 años. Se volvieron a juntar varios integrantes de la banda mítica madrileña Larsen y que reviven un clásico en este año 2022. Eran Desenterrado con el tema El Payaso. Recuerda, todos los jueves de 20 horas hasta las 22:30 hora de España, en directo por Agora Sol Radio a través de Seven Rock Radio, este programa llamado Radical Sonoro, que nos puedes buscar en Facebook, Instagram y Twitter como Radical Sonoro, y que estamos con nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com, y este programa lo podrás escuchar en diferido a través de buque13.com hoy jueves 18:30 del Perú. Mañana viernes 17 horas de España por radiotrama.cat. Sábados 16 horas de Miami por descarriados.site. Sábado 20 horas de España por solrabia.com. También los sábados 19 horas de Argentina por la radiocrimen.com.ar. Domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com. Lunes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live. Miércoles 23 horas de la Argentina por la conquista del pan.com.ar. Y el podcast también disponible en agorasolradio.org, disponible en Spotify y en iVoox, si no tienes tiempo de escucharnos en directo, claro. Bueno, seguimos haciendo música, no, porque yo no hago música, pongo música, que es diferente. Uh-huh. Y vamos a seguir con una banda que se llama LSM. Y esta banda llamada LSM nos deja este tema llamado Revuelta. Y ahora pues hablaremos de esta banda LSM. Escuchas Radical Sonoro. Radical Sonoro. Sonoro. Bye. volveremos hoy por ti. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo en esta recta final de este nuevo episodio de Radical Sonoro. Y Matías está viendo el reloj, tiene sueño. Lo que hemos escuchado se llamaban Simulacro y nos llegaban desde Barcelona, fundados en el año 2015. El tema que hemos colocado era Incorregible. Esta banda de Barcelona que tiene un demo en el año 2016. En 2016 también sacaron su primer trabajo llamado Simulacro. Y en 2019, Paraísos Color Negro. Hemos extraído el tema de ese trabajo, de Paraísos Color Negro. Antes sonaban una banda que nos llegaba de Chile, se llamaba Nuclear. Nos llegaban desde Arica, Chile. Esta banda de thrash metal, fundados en 1998, que se llamaban Nuclear, como dije, y que su primer trabajo se llamó Heaven the Night en 2006. Después sacaron en 2008 Ten Broken Codes. En el 2010 sacaron Hell Virus. En 2015 Formula for Anarchy. Y en el 2020 sacaron More of the Clowns. Hemos escuchado de esta banda chilena, de esta banda que nos llegaba desde Arica, Chile. Esta banda que se llamaba, como dije, bueno, también han sacado EPs y algún demo adicional, Nuclear. Hemos escuchado el tema Apatrida, de su último trabajo. Y empezamos con los LSM, de esta banda madrileña que se fundó en 1994 entre los estilos del punk rock, new wave y el punk post punk. Se funda, como dije, en el año 1994 y su quinto trabajo se llamó Bienvenido al Paraíso. Hemos escuchado el tema Revuelta de estos madrileños del trabajo Palabra y el Mal Genio. Bueno, vamos a escuchar ya casi nuestra recta final. Vamos a escuchar una banda que se llama The Interrupters. El tema se llama Cheese Kerosene. Time, time, time, whoa, I've been burned. change gravity. Not bullshit democracy. Red, white, blue, and loyalty doesn't mean you're really free. Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo en este nuevo retorno después de vacaciones del programa Radical Sonoro por Agora Sol Radio a través de SelenRockRadio.com. Y lo que hemos escuchado nos llegaban desde Puerto Rico, ellos se llamaban Antisociales, una banda de punk rock puertorriqueña desde San Juan y que están desde el año 2001. El tema que hemos colocado de Antisociales se llamaba Un Hombre Lobo en Santurce. Antes se llamaba, sonaban los Regan Jones, de una banda de Estados Unidos, que de Queens, Nueva York, fundados en 1980. En el 80 se fundaron, se separaron en el año 90, se volvieron a juntar en el 2006 y siguen en la actual. Su discografía desde el 84, su primer trabajo se llamó Youth Attempts for the New Order, volumen 1 en 89, volumen 2 en el 90, Collection of Pop Classic en el 94, Life and Ray en el 98, el 2007 sacaron Punk Rock New York y el 2016 sacaron The Complete Joe Amtes of the New Order. Hemos escuchado el tema USA de los Regan Joes. Y empezamos el trío de bandas con los The Interrupters, con una banda que se fundó en Los Ángeles, California, en el año 2011 y que, bueno, siguen activos dentro de la escena ska punk americana. Y sus álbumes en estudio se llamó, primer trabajo se fundó en el 2004, bueno, primer trabajo lo sacaron en el 2014, llamado The Interrupters, 2016, 6 It All Out y el 2018 Fight the Good Fight. Bueno, ¿qué? ¿Hay alguien para llamar hoy o no? ¿A esta hora quién? No, ya muy tarde, ya es tarde, ya es tarde. Ya es tarde, sí. Vamos a poner un par de temas más y casi ya no vamos ahí. Para la mierda. Sí, sí. Nos quedan 10 minuticos, vamos a casi. Ponte ahí algo, ya te voy a recomendar algo aquí para que pongas. Mira, vamos, mientras que me buscas ahí algo, me voy a poner Horda Bastarda, el tema Tiempo Difíciles. We'll be right back. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, llegando casi al final de este nuevo episodio, después de vacaciones, hemos escuchado buena música y buena compañía. Lo que sonaba hace un momento se llamaban una banda árabe, se llamaba Takhir, y el tema era Al-Zuki Akbar. Y antes sonaban los Anarco con el tema Obligación, esta banda que se fundó en el 98 y que bueno, tuvo varios trabajos, entre ellos el tema, el trabajo del 98 llamado también Anarco. Después hicieron versiones de Rip en el 97, en el 97 también estuvieron en el Vivo Rock Badago en el formato split, sacaron en el 97 también un EP llamado Anarco, y bueno, en el 2001 sacaron La Marcha de los Muñecos Egocéntricos. Ellos eran Anarco y el tema que hemos escuchado de esta banda era Obligación. Y antes sonaban los desaparecidos Horda Bastarda, que fue una banda de hardcore de Madrid, por allá en el año, bueno, son bastante viejos, en el año 2004. Bandaza que duró poco, era de las bandas ochenteras del hardcore, bueno, su estilo era de los ochenteros de hardcore old school de Nueva York. El tema era Tiempos Difíciles. Y sacaron su único trabajo, pues, llamado Old School. Bueno, vamos a ir despidiendo. Que esto será hasta el próximo jueves, cuando tendremos un nuevo programa aquí en directo de 8 a 10 y media de la noche, hora española. Y recuerda que este programa lo podrás escuchar diferido en buque13.com. Hoy jueves 18:30 del Perú, mañana viernes 17 horas de España por radiotrama.cat, sábado 16 horas de España sábado 16 horas de Miami por descarriados.site, sábado 20 horas de España por solerradio.com, los sábados 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocrudo.com, lunes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live, miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Estamos en podcast en agorasolradio.org, en Spotify y en ebooks. Puedes buscar en Instagram, en Twitter y en Facebook como Radical Sonoro, nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Matías, brother, gracias por haber venido a pasar esta tarde, noche, escuchando punk y hardcore y metal y todo eso. Wow, bueno, ha sido un grato placer y un grato momento haber estado aquí con ustedes, con José Francisco, contigo David y con todos los radioescuchas que, bueno, que están pendientes de esta gran espacio, de esta emisora Radical Sonoro. No, nada. Gracias, pana. Bueno, yo aquí, lejos de estar saludando, lo que vengo es con un temita aquí de una banda que me gusta muchísimo, de Barcelona. Se definen como grupo de punk ninfo romántico, trash garaje, tar menstrual de Barcelona. Se llama Endora, se llama Endora y sus vicios. Y así con eso, bueno, con eso nos vamos a despedir. Es brutal, ven ahí. Viene, ya van a escuchar. Con eso nos vamos a despedir, ¿no? A mí ese disco, verga, no tiene desperdicio, se los recomiendo. Así que bueno, gracias por todo, coño, lo pasamos hoy brutal. Y sí. Gracias, David, y bueno, no, hermano, como José Francisco. El Roger, gracias a Roger que anduvo, coño, por ahí. Roger. Y gracias a dice gente. Roger, pa'lante y con fe. Pa'lante y con fe, y gracias a ese documental que bueno, está por ahí, búsquenlo y véanlo y aprécienlo y vacílenselo. Y por supuesto la gente que nos va a sintonizar a través de lo que hemos anunciado, de todas las redes sociales y todo el podcast, muchas gracias por la sintonía, a que nos escucharon en directo por Agora Sol Radio y por sevenrockradio.com. Muchas gracias por la sintonía y nos escuchamos el jueves que viene. Suéltame. Bueno, y la canción se llama Sodomitas al Poder. ¡Plomo! ¡Adiós! Radical Sonoro. Sonoro. Her name is Aaron and she talks. $10 was just fine. Very serious. Radical Sonoro todos los jueves desde 8 a 10 y media de la noche, hora de España, por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Hola, les saluda Daniel Sarmiento, baterista de Desorden Público, banda venezolana, y quiero recomendarles que escuchen Radical Sonoro, un programa que apoya la música underground de Latinoamérica, España y el mundo. Este programa sale en vivo los jueves a las 8 de la noche, hora de España, por agorasolradio.org. O si no, puedes escuchar sus podcasts en esta misma página, agorasolradio.org, en cualquier momento. Ya sabes, disfruta de Radical Sonoro.